Sección 7 de Cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. Los ladrones y el asno. 1. Conozco un buen muchacho, Ninón, que te sería muy antipático, pues León, que así se llama, es adorador de Balzac y no puede sufrir a Jorge Sand. El libro de Michelet por poco le hace caer enfermo. Dice a todas horas que la mujer ha nacido esclava y no pronuncia jamás la palabra amor y pudor sin sonreírse incrédulamente. ¿Cómo os maltrata? He llegado a sospechar que se pasa toda la noche meditando en todo lo que os va a mortificar al día siguiente. No creas que es un hombre hastiado de vida, solo cuenta 20 años. La fealdad le parece un crimen hasta el punto de que unos ojos pequeños o una boca demasiado grande le ponen fuera de sí. Pretende que como no hay flores feas en los prados, todas las niñas deben nacer igualmente bellas, y cuando la casualidad coloca a su paso algún rostro repulsivo, maldice durante 5 o 6 días a todo aquel ser de cabellos escasos, pie grande, grosera mano. Cuando por el contrario la mujer es linda, sonríe maliciosamente y deja ver en su obstinado silencio un cúmulo de malos pensamientos. Ninguna de vosotras haya en él piedad. Rubias y morenas, jóvenes y viejas, gruesas o deformes, a todas las envuelve en el mismo anatema. Y mira tú, qué cosa tan extraña. En su sonrisa se ve impresa la ternura, su voz es dulce y acariciadora. León vive en pleno barrio latino. Aquí, Ninón, me encuentro muy perplejo y aún me dan tentaciones de callarme, maldiciendo la hora en que tuve el extraño capricho de comenzar este relato. Tus oídos curiosos nunca se han abierto al escándalo, y no sé cómo introducirte en un mundo donde no has posado nunca la planta de tus diminutos pies. Ese mundo, alma mía, sería el paraíso si no fuera el infierno. Abramos el libro del poeta, veamos el canto de los 20 años. Mira esa ventana colocada al mediodía, esa guardilla llena de flores y luz tan alta que muchas veces hasta se oye hablar a los ángeles. Como hacen los pájaros que escogen la rama más elevada para esconder sus nidos de las miradas de los hombres. Los enamorados construyeron el suyo en el último piso. Así reciben la primera caricia de la mañana, el último adiós del sol. ¿De qué viven? ¿Quién lo sabe? Tal vez de besos y sonrisas. Tanto se aman que no se cuidan del alimento que les falta. Tienen poco pan y ese se lo echan a los gorriones. Al abrir su despensa vacía, se ríen de su pobreza. Datan sus amores de la época de las primeras violetas, de un día que se encontraron en el campo y se vieron por vez primera, aunque ya de antiguo se conocían. Tomaron el mismo sendero para entrar en la ciudad. Él radiante de alegría, ella como una linda prometida, llevando un ramito sobre su seno, subió a los 7 pisos de la vivienda del mancebo y tan fatigada llegó que no pudo volver a bajar. ¿Tendría fuerzas para ello al día siguiente? Lo ignoraba, pero entretanto descansó recorriendo la guardilla, regando las flores, cuidando un mobiliario que no existía. Sentóse después a coser mientras el joven trabajaba con las sillas tan próximas que poco a poco y para mayor comodidad acabaron por sentarse ambos en una misma. Llegó la noche y aumentó su pereza. ¡Ah! ¿Cómo miente el poeta, Ninón? ¿Y qué seductora es su mentira? Que no llegue nunca a hombre el adolescente, que siga engañándonos cuando no pueda engañarse. Vino del paraíso para relatarnos cuentos de amor y encontró allá arriba a Musetta y Mimi, dos santas a quienes se esforzó por traer hasta nosotros. Pero en cuanto rozaron la tierra con sus alas, tornaron a su patria envueltas en el mismo rayo que las traía. Hoy los corazones de 20 años las buscan y lloran por no poder hallarlas. ¿Será preciso que te mienta también, vida mía, pidiéndolas al cielo, o te confiese que las he encontrado en el infierno? Si aquí, al lado del hogar, en esa butaca donde te meces, me escucharon un amigo, con qué valor levantaría el velo de oro con que el poeta ha cubierto sus indignos hombros. Pero tú me cerrarás la boca con tu manita, te enfadarás, llamando mentira a la verdad desnuda. ¿Cómo podrás creer en los enamorados de nuestra edad que beben en las fuentes cuando la sed les devora en la calle? ¿Cuál no sería tu cólera si me atreviera a decirte que tus hermanas, las jóvenes amantes, arrojan de su cuerpo los encajes que las cubren y sueltan sus despeinados cabellos? Tú vives sonriente y serena en el nido que he construido para ti e ignoras cómo camina el mundo. Carezco de valor para confesarte que las flores encierran veneno y que los corazones que hoy laten mañana morirán. No tapes con tus manitas tus oídos, amada mía. No tendrás de qué sonrojarte. 2. León vive en pleno barrio latino y su amistad es buscada con afán por todas partes, gracias a la franqueza impresa en su rostro que le proporciona un amigo en cada transeúnte. Las mujeres, no atreviéndose a perdonarle el odio que les manifiesta, rabian de ira por no poder confesar que le adoran al par que le detestan. Antes de los hechos que voy a referirte, nunca le conocí un amante. Alardeaba de aburrido y hablaba de los placeres mundanos como lo hubiera hecho un trapista a haber podido romper su largo mutismo. Gustábale comer bien, le horrorizaba el vino malo, usaba finísimas camisas de Holanda y vestía con exquisita elegancia. Deteníase a contemplar las vírgenes de la escuela italiana con singular arrobamiento y las buenas esculturas causábanle largos éxtasis. Por lo demás, León llevaba la vida de un estudiante, trabajando lo menos posible, paseándose al sol, no desperdiciando ningún diván que hallase al paso para tumbarse y declamar sus más punzantes injurias contra las mujeres, hasta cerrar los ojos para saborear el placer inaudito de alguna visión imaginaria después de tanto maldecir lo real. Una mañana de mayo le encontré con todo el aspecto de un hombre aburrido, sin saber qué hacer, corriendo en busca de aventuras. Las calles estaban enfangadas y lo imprevisto no se presentaba ante el paseante más que bajo la forma de alguna manga de agua. Tuve lástima de él y le propuse un paseo por el campo para ver brotar las primeras florecillas. Durante una hora me vi precisado a sufrir largos discursos de filosofía para probarme lo efímero de nuestras alegrías, mientras dejábamos atrás las casas y se veían en los dinteles de las puertas algunos sucios chiquillos revueltos en el suelo con grandes perros. Ya en plena campiña, León se detuvo bruscamente delante de un grupo de niños que jugaban al sol y acarició al más pequeño, confesándome que le encantaban los cabellos rubios. Ya sabéis que siempre me han gustado esos estrechos senderos ocultos entre hileras de arbustos, por donde las carretas no pueden pasar ni destrozar su terreno, en donde los rayos del sol penetran dulcificados a través de las ramas, cuyo suelo cubierto de fino césped es tan cómodo como el terciopelo de mullida alfombra. Por ellos se anda entre el misterio y el silencio, y cuando dos enamorados se pierden en sus revueltas, los espinos de los lados obligan a la amante a oprimirse contra el pecho de su adorado. Nos internamos en uno de esos senderos ocultos en que los besos solo son escuchados por las currucas, y allí la primera sonrisa primaveral dio fin a la misantropía de mi filósofo amigo, haciéndole sentir tiernas emociones a la vista de cada gota de rocío. El estrecho camino parecía interminable. Las hayas se elevaban cada vez más frondosas y aquella especie de aprisionamiento e ignorancia del sitio donde nos hallábamos aumentó nuestra alegría. Poco a poco la senda se estrechó, obligándonos a marchar uno detrás de otro, y los espinos formaban caprichosas revueltas que transformaban el camino en laberinto. Entonces, en lo más espeso del sendero, escuchamos un ruido de voces y al cabo de unos instantes, tres personajes surgieron de la sombra. Dos hombres jóvenes marchaban delante, apartando las ramas con sus manos. Una mujer les seguía. Me detuve y saludé. El joven que venía adelante me imitó y ambos nos miramos frente a frente. La situación era delicada, puesto que los espinos y zarzas nos rodeaban más espesos que nunca y ninguno de nosotros parecía estar dispuesto a retroceder. Entonces León, que estaba detrás de mí, empinándose sobre las puntas de los pies, divisó a la joven y sin pronunciar palabra se introdujo audazmente por entre las punzantes ramas que desgarraron sus vestidos e hicieron brotar algunas gotas de sangre de su mano. Al ver su arrojo, le imité. Los hombres pasaron dándonos gracias y la joven, para recompensar a León su sacrificio, se detuvo indecisa y le contempló un segundo, fijando en él sus hermosos ojos. Fue la primera vez que no vi impresa en los labios de mi amigo su maliciosa sonrisa. No bien hubo desaparecido, salí de entre las zarzas, dando la galantería a todos los diablos, pues una espina me había herido el cuello y mi sombrero, enredado entre las ramas, me hizo trabajar mucho para sacarle de allí. León puso en orden su desarreglado traje y, como vio mi saludo a la bella desconocida, me preguntó si la conocía. «Ya lo creo», le respondí. «Se llama Antonieta y ha sido mi vecina durante 3 meses». Volvimos a reanudar nuestro paseo, él callado, yo hablando de la joven. Era una muchachita muy fresca, muy mona, de mirada medio burlona, medio cariñosa, de gestos decididos, de bello e incitante aspecto, en una palabra, una linda muchacha que se distinguía de sus compañeras por su franqueza y una lealtad raras en el mundo en que vivía. Se juzgaba a sí misma sin vanidad y sin modestia, diciendo simplemente que había nacido para amar, para burlarse de una multitud de fórmulas sociales y vivir a su antojo. Durante 3 largos meses de invierno la vi pobre y aislada, vivir de su trabajo sin hacer alarde de ello, sin pronunciar la palabra virtud, solo y exclusivamente porque aquel había sido su capricho del momento. Mientras manejó la aguja, no la conocí ningún amante. Era un buen camarada para los amigos que la visitaban. Les tendía una mano y reía con ellos, pero les cerraba su puerta a la primera amenaza de un beso. Confieso que intenté hacerle la corte, mas un día en que la llevaba una sortija y unos pendientes de oro, «¡Ay, amigo mío!», me dijo, «guarde usted esas alhajas. Cuando yo me entrego, lo hago solo por una flor». Cuando amaba, volvía a ser perezosa e indolente. Los encajes y la seda reemplazaban al percal. Borraba cuidadosamente de sus manos las picaduras de la aguja y de obrera se transformaba en una gran señora. Aún en sus mismos amores guardaba su libertad de griseta. El hombre a quien amaba lo sabía pronto, tan pronto como cuando dejaba de concederle su amor. No era, sin embargo, una de esas bellas caprichosas que cambian de amante a la menor ocasión. Poseía un juicio claro y un gran corazón. Pero la pobre chica se engañaba muy a menudo y al ver colocadas sus manos sobre otras indignas, las retiraba llenas de fastidio. Así es que estaba cansada de aquel barrio latino en que todos los jóvenes parecíamos viejos. A cada nuevo naufragio su rostro se enternecía. Decía rudas verdades a los hombres, se quejaba de no poder vivir sin amar y por último se encerraba en su casa como en un claustro hasta que su corazón volvía a romper sus rejas. Yo la había visto el día anterior a nuestro encuentro y vi impreso en su rostro un gran pesar, producido por un amante que acababa de abandonarla, poseyendo aún su amor. «Ya sé», me dijo, «que 8 días más tarde le hubiera dejado yo misma, porque es un mal hombre, pero aún recibía sus caricias con gusto. Son por lo menos 30 besos perdidos». Añadió que desde aquella ruptura la perseguían 2 enamorados, asediándola con sus ramos. «¿Pero qué les había dicho? Amigos míos, no amo ninguno de los dos, y seríais muy locos en disputaros mi sonrisa. Sed buenos amigos y continuaremos siendo 3 buenos compañeros, pero a la primer disputa os abandono». Los pobres muchachos se dieron un apretón de manos de la peor gana del mundo, eran sin duda los que acabábamos de encontrar. Tal era Antonieta, pobre corazón amante, perdido en un país de libertinos, dulce y encantadora muchacha que arrojaba las migajas de sus ternuras a todos los gorriones ladrones del camino. Di a León aquellos detalles que escuchó sin mostrar interés, sin provocar mis confidencias. Al terminar me dijo: «Esa chica es demasiado franca, No me gusta esa manera de comprender el amor. Y al cabo, después de tantos esfuerzos, se pintó en sus labios su maliciosa sonrisa. 3. Al fin salimos de entre las zarzas y los espinos. El Sena corría a nuestros pies y a la otra orilla un pueblecillo bañaba sus pies en la corriente. Nos hallábamos en un país conocido. Mil veces habíamos paseado por los islotes que interrumpían a trechos la corriente. Después de un descanso bajo una encina, León me declaró que se moría de hambre y de sed, precisamente cuando iba a confesarle que me moría de sed y de hambre. Celebramos consejo y la decisión fue unánime, que nos levantamos para dirigirnos al pueblo y procurarnos allí una gran cesta repleta de provisiones, platos y botellas, para ganar luego los tres, la cesta y nosotros, la orilla opuesta. 20 minutos después, solo nos faltaba encontrar una lancha. León marchaba adelante pidiéndosela a cada pescador, pero todas se hallaban en el río y ya iba a proponer a mi compañero comer en cualquier sitio cuando nos indicaron un hombre que podría servirnos. El pescador habitaba en el extremo del pueblo, una choza construida en el esquinazo de dos calles, y he aquí que al dar la vuelta a aquel ángulo topamos de nuevo con Antonieta, seguida de sus dos pretendientes. El uno como yo, inclinado bajo el peso de una enorme cesta, el otro como León, con aire preocupado de un hombre que busca un objeto sin hallarle. Miré piadosamente al pobre diablo que tanto sudaba, al mismo tiempo que León pareció darme las gracias, con la vista por haber aceptado un fardo de tanto volumen, cosa que hizo reír algo malignamente a la muchacha. Se hallaba el barquero en el dintel de su puerta fumando. Desde hacía 50 años había visto miles de parejas venir a alquilarle sus remos para buscar el desierto, y profesaba gran simpatía a aquellas enamoradas rubias que al partir con coquetones atavíos regresaban un poco ajadas y con sus adornos en el mayor desorden. El buen hombre se acercó a nosotros al ver las cestas. «Señores», dijo, «solo tengo una lancha. Los que tengan más hambre pueden comer bajo aquellos árboles». Aquella frase, bien imprudente, puesto que nadie se atreve delante de una mujer a confesar que tiene hambre. Guardamos silencio, indecisos, sin atrevernos a rehusar la barca, hasta que Antonieta, siempre burlona, tuvo piedad de nosotros y dijo, dirigiéndose a León, «Estos caballeros nos han cedido el paso esta mañana, justo es que ahora se lo cedamos nosotros». Miré a mi filósofo amigo que, dudoso y balbuceante, no se atrevió a expresar su pensamiento y cuando vio mis ojos fijos en él, dijo con viveza, «Señores, el sacrificio es inútil aquí, puesto que una sola lancha puede bastarnos. Estos caballeros harán el favor de dejarnos en la primera isla y de recogernos a la vuelta. ¿Aceptan ustedes el trato?». Antonieta aceptó, y las cestas fueron cuidadosamente depositadas en el fondo de la barca. Me coloqué muy cerca de la mía, procurando estar lo más lejos posible de los remos, mientras Antonieta y León, no pudiendo sin duda hacer otro tanto, se sentaron juntos en el asiento vacío. En cuanto a los dos pretendientes, luchando siempre en un pugilato de buen amor y galantería, cogieron los remos en fraternal acuerdo. Ganaron la corriente y allí, como quisieran dejar descender la barca río abajo, Antonieta pretendió que en la parte más alta del río las islas eran más desiertas y más sombrías. Miráronse los remeros desconcertados, hicieron virar en redondo a la lancha y empezaron a luchar penosamente contra la corriente rápida en aquel sitio. Existe una tiranía pesada y dulce a la vez, y es la de un tirano de sonrosados labios que puede, en uno de sus caprichos, pedir al mundo entero y pagarle con un beso. La joven, inclinándose, mojó su mano en el agua y la retiró chorreando para contar las perlas líquidas que se escapaban de sus dedos. León la miraba, hallándose violento por estar tan cerca de una enemiga. Dos veces le vi dispuesto a abrir los labios para decir alguna tontería, pero volvió a cerrarlos al ver mi sonrisa. Por lo demás, ni ella ni él pensaban en hacer gran caso de su vecino, hasta se volvían algo la espalda. Antonieta, cansada de humedecer los vuelos de su manga, me habló de su último pesar, diciéndome que aunque se había consolado, permanecía triste porque en los días del estío no podía vivir sin amor. No sabía qué hacer mientras llegase el otoño. Busco un nido, añadió, pero le quiero de seda azul. Se debe amar más tiempo cuando los muebles, las alfombras y las colgaduras son del color del cielo. Pero busco en vano, los hombres son tan malos. Llegados a una isla y en el momento en que decía a los remeros que arrimasen a ella a la barca para bajarnos, Antonieta se opuso, hallando la isla fea y sin sombra, declarando que no consentiría en abandonarnos en semejante lugar. León no se había movido de su asiento. Volví a sentarme y continuamos remontando el río. La joven, con una alegría de niña, empezó a describir el nido soñado. Una habitación cuadrada, de techo elevado, cuyos muros tapizados de blanco lucirán lindas florecillas azules unidas por cintas del mismo color. A los cuatro ángulos, cuatro jardineras cubiertas de flores y en medio un velador inundado también de ellas. Una marquesita pequeña para que cupiesen dos personas, pero muy juntitas. Nada de espejos que distrajeran la mirada en una coquetería egoísta. Alfombras y cortinajes muy espesos para apagar el ruido de los besos. Flores, sofá, alfombras y colgaduras habían de ser azules. Ella vestiría del mismo color y no abriría los cristales de los balcones los días en que el cielo tuviese nubes. Quise a mi vez adornar algo la habitación hablando de chimenea, reloj, armario de luna. Pues yo encuentro ese armario ridículo. ¿Me cree usted tan tonta que lleve hasta mi nido las míseras necesidades de la vida? Quisiera vivir libre, sin cuidados, no siempre, pero sí algunas horas cada día. Los hombres, aunque fueran ángeles, se cansarían hasta de Dios mismo. Ya los conozco, y por eso yo seré quien tenga la llave del paraíso en mi bolsillo. La segunda isla se destacaba ante nosotros. Antonieta palmoteó alegremente, exclamando que aquel era el más encantador desierto que un Robinson de 20 años pudiera soñar. La orilla, algo elevada, estaba orlada de grandes árboles, entre los cuales crecían los escaramujos y juncos. Un muro impenetrable se construía espontáneamente cada primavera. Muro de hojas, de ramas, de musgos que crecían mirándose en el agua. Por fuera, un enrejado de enlazadas ramas, por dentro lo desconocido. Aquel misterio, aquella cortina de verdura que oscilaba al soplo del viento sin descomponerse jamás, hacían del islote un encantador retiro que el pasajero poblaba en su imaginación de blancas ninfas acuáticas. Remamos alrededor de aquel enorme ramo de hojas antes de hallar un puerto. Parecía no querer por habitantes más que a los libres pájaros. Al fin hicimos pie en la maleza. Antonieta nos vio bajar. Uno de los remeros que sostenía la barca agarrado a una rama se escurrió y entonces la joven, sintiéndose arrastrada, tendió sus brazos y haciéndose a su vez a una débil rama, se tambaleó y pidió socorro. Después, cuando los remeros amarraron la lancha, saltó sobre el césped y se reunió con nosotros, asombrada de su arrojo. «No temáis, amigos», nos dijo. «No quiero molestaros. Si deseáis ir hacia el norte, iremos hacia el mediodía». 4. Cogí la cesta y empecé a explorar el terreno para buscar un sitio donde la hierba estuviese menos húmeda. León me seguía y a él, Antonieta y sus pretendientes. Recorrimos toda la isla y al volver al punto de partida me senté decidido a no dar un paso más. Antonieta dio unos cuantos, pareció indecisa y concluyó por colocarse frente a mí. Entonces León halló el sitio encantador y juró que no hallaríamos otro igual. Sin saber cómo, las cestas se encontraron juntas y las provisiones se mezclaron tan perfectamente cuando se extendieron sobre la hierba que no pudimos reconocer cuáles eran las de cada grupo. Por espíritu de justicia partimos por igual los víveres. Apresuráronse los dos enamorados a tomar sitio al lado de la bella, a adivinar sus más pequeños deseos, hasta el punto de que cuando pedía una cosa, casi siempre obtenía dos. Comía Antonieta con gran apetito. León, por el contrario, no probaba bocado y permanecía mudo, dirigiéndome una mirada burlona cada vez que Antonieta sonreía a sus compañeros. Como aceptaba finezas de ambos lados, alargaba las manos a derecha e izquierda con igual complacencia, dándoles gracias con dulce voz y haciéndome seña con los ojos que yo no comprendí. Decididamente la joven estaba aquel día muy coqueta. Medio oculta entre la hierba, podría comprársela por un poeta a una gran flor que tuviera el don de la mirada y la sonrisa. Ella, tan natural de ordinario, adoptaba movimientos provocadores, inflexiones mimosas en la voz, desconocidas para mí. Los pretendientes confusos con tal proceder se miraban con aire de triunfo. Yo, asombrado de aquella repentina coquetería, me preguntaba sin perder de vista su maligna sonrisa, ¿cuál de nosotros transformaba a aquella sencilla muchacha en astuta cortesana? Reíamos más que hablábamos. León cambiaba de sitio a cada instante, sin encontrarse bien en ninguno. Había vuelto a adoptar su aire escéptico y, temiendo un discurso suyo, supliqué con la vista a nuestra compañera me perdonase por tener un amigo tan desagradable. Ella era transigente y un filósofo de 20 años, por serio que fuese, no la desconcertaba. «Caballero», dijo León, «está usted triste y nuestra alegría parece serle inoportuna». No me atrevo a seguir riéndome. «Oh, no, señora», respondió, «si me callo es porque no sé cómo esos caballeros hallar palabras que producen la risa». «Eso quiere decir que no es usted adulador». «Entonces, hable usted, le escucho, me muero por oír verdades». «A las mujeres no les gustan, señora. Además, cuando son jóvenes y bellas, ¿qué mentira puede decírselas que no sea verdad?». «Vamos, yo veo que es usted tan cortesano como los demás. ¿Quiere usted avergonzarme? Cuando estamos ausentes nos critican los hombres sin piedad, pero en cuanto cualquiera de nosotras aparece, no hallan ustedes saludos bastante profundos ni frases bastante tiernas. Eso se llama hipocresía. Soy franca y digo, los hombres son malos, no saben amar. Vamos, sea usted también franco. ¿Qué dice usted de las mujeres?». «¿Puedo hablar con libertad?». «Ya lo creo». «¿No se enfadará usted?». «¿Qué ha? No, me reiré». León tomó actitudes de orador y, como yo ya conocía el discurso por haberle oído ya más de 100 veces, me entretuve para soportarle en echar chinitas al cena. «¡Cuando Dios!», exclamó, «se apercibió de que faltaba un ser en la creación después de agotar todo el fango, no supo de dónde tomar la materia necesaria para reparar su olvido. Fuele preciso dirigirse a las criaturas y quitó un poco de carne a cada animal. De esas segregaciones hechas a la serpiente, al lobo y al buitre, creó a la mujer. Así los sabios que tienen conocimiento de este hecho omitido en la Biblia no se asombran viendo a la mujer caprichosa presa sin cesar de encontrados sentimientos, fiel imagen de los diversos elementos que la componen. Cada ser la ha dado un vicio, el cual, esparcido por la creación, se ha reunido en ella. De ahí sus caricias hipócritas, sus traiciones, sus desenfrenos». Mi amigo parecía recitar una lección. Antonieta aplaudía. «Las mujeres», continuó el orador, «nacen ligeras y coquetas, como nacen rubias o morenas. Se entregan por egoísmo, sin cuidarse de escoger según el mérito, y basta que un hombre sea fatuo y posea la hermosura de los necios para que se le disputen. Que sea sencillo y afectuoso, que se contente con ser hombre de talento, sin proclamarlo al son de una bocina, les importa poco ni sospechan que existe. Siempre les son precisos los juguetes que brillan, trajes de seda, collares de oro, pedrerías, amantes perfumados y pretenciosos. En cuanto a los resortes de la divertida máquina, ignoran si funcionan bien o mal, prescinden del alma. Se ocupan de los cabellos negros, los labios rojos, sin tener la menor curiosidad por los asuntos del corazón. Por eso se arrojan entre los brazos del primero que se presenta, confiando en su buena presencia. Le aman porque les gusta y les gusta porque sí. Llega un día en que aquel hombre las olvida, las maltrata, y entonces se hacen las mártires, exclamando que los hombres solo se ocupan en destrozar corazones. Las muy locas no buscan nunca la flor del amor donde se cría». Antonieta volvió a aplaudir. El discurso que yo conocía había terminado, pues León le pronunció todo seguido como teniendo prisa por llegar al final. Dicha la última frase, miró a la joven con notable interés, después añadió: «No he tenido más que una verdadera amiga cuando yo tenía 12 años y ella 10. Y esa me hizo traición por un perro dogo que se dejaba atormentar por ella sin mostrar sus dientes jamás. Lloré mucho por tan cruel olvido, jurando no volver a amar, y he sido fiel a mi juramento, no esperando nada bueno de las mujeres. Si amara, sería celoso e impertinente, querría compasión, me haría aborrecible, me engañarían y moriría de dolor. Guardó silencio y trató en vano de sonreír para ocultar algunas lágrimas detenidas entre sus párpados. Antonieta no se reía, habíale escuchado con profunda atención y levantándose de su sitio sin dejar de mirar a León, colocó sobre su hombro una de sus manos, exclamando sencillamente: «Es usted un niño». 5. Los últimos rayos del sol poniente se reflejaban en el río. Las cestas fueron transportadas a la lancha y nosotros, tendidos a placer sobre la hierba, esperábamos la aparición de las primeras estrellas para regresar, siguiendo la corriente al fresco de la noche. Antonieta y León, sentados bajo un espeso arbusto que extendía sobre sus cabezas las frondosas ramas, lloraban o reían, hablando en voz baja que no llegaba hasta mí. Yo escogí una explanadita cubierta de fino césped, sobre la que me tendí contemplando a la vez el cielo y la alfombra que se extendía bajo mis pies. Los dos pretendientes de la joven, apreciando sin duda el encanto de mi posición, vinieron a echarse el uno a mi izquierda y el otro a mi derecha. Abusaban de su respectiva situación para hablarme simultáneamente. El que estaba a mi izquierda me tocaba ligeramente en el brazo cuando veía que no prestaba atención a sus palabras. «Con dificultad», me dijo, «puede hallarse una mujer tan caprichosa como esta, cuya cabeza gire al menor soplo de aire. Para probarlo, basta decir a usted que cuando nos encontramos esta mañana íbamos a comer a 2 leguas de aquí, pero apenas desaparecieron ustedes de nuestra vista, nos hizo volver pies atrás. Es cosa de perder el juicio. Yo me muero por las cosas que tienen su razón de ser, pero esto...» El que estaba a mi derecha decía al propio tiempo, obligándome a escucharle también: «Deseo desde esta mañana hablar a solas con usted, porque tanto mi compañero como yo le debemos una satisfacción. Hemos notado su gran simpatía por Antonieta y sentimos vivamente estorbarle en sus proyectos, y crea usted que a haber conocido su amor un poco antes, nos hubiéramos retirado para no causar el menor disgusto a un tan cumplido caballero. Pero ya es tarde. Hoy no nos sentimos con ánimos para consumar tal sacrificio. Además, quiero ser franco hasta el fin. Antonieta me ama. Le compadezco a usted y me pongo a su disposición». Me apresuré a tranquilizarle, pero aun cuando le juré que no había sido ni sería nunca amante de Antonieta, no dejó de prodigarme los más tiernos consuelos. Le era muy dulce pensar que me había arrebatado mi querida. El otro, picado por la atención que demostré a su compañero, se inclinó hacia mí para obligarme a hacerle caso y me hizo la siguiente confidencia: «Deseo ser franco con usted. Antonieta me ama y cree usted que me inspira en lástima todos sus demás adoradores». En aquel momento un ruido singular que provenía del sitio en que León y Antonieta se ocultaban llegó hasta nosotros. Ignoro si era un beso o el grito de una tórtola asustada. Mientras tanto, mi vecino de la derecha sorprendió al de la izquierda diciéndome que Antonieta le amaba y, levantándose con aire amenazador, dirigióse hacia él con los puños levantados. Me evadí como pude y les dejé frente a frente. Escogí un sitio admirable desde donde veía a Antonieta y a León, que seguían disputando, pero cada vez más cerca uno del otro. En cuanto a los pretendientes, se hallaban tan lejos de mí que no podía escuchar su palabra, pero sí apreciar sus furiosos gestos. La joven les volvía la espalda. «Se ha portado usted muy mal», decía el uno, «pues hace 2 o 3 días que ha debido retirarse. Pues, ¿no ha notado usted que es a mí a quien prefiere a Antonieta?» «En efecto», respondía el otro, «no he sido listo para conocerlo, pero usted ha tenido la necedad de creer dirigidas a su persona las sonrisas y miradas dedicadas a mí». «Esté usted seguro, pobre amigo mío, de que Antonieta me ama». «Convénzase usted, desdichado, de que Antonieta me adora». Miraba ya a Antonieta y decididamente creía que no debía haber existido ninguna tórtola en el arbusto. «Me he cansado de esta anómala situación», replicó uno de los contendientes. «¿No opina usted que es preciso que uno de los dos desaparezca?» Iba a proponerle lo mismo. Alzaban la voz y gesticulaban con tal cólera que la joven, atraída por el ruido creciente de la querella, volvió la cabeza. Vi el asombro pintado en su rostro. Después sonrió, llamando la atención de León sobre los dos jóvenes y diciéndole al oído algunas palabras que le hicieron reír. Levantóse mi amigo y se aproximó a la orilla conduciendo a su compañera. Ahogaban por precaución sus carcajadas mientras continuaban andando, procurando evitar el hacer el menor ruido. Creí adivinar que intentaban ocultarse para obligarnos a buscarlos después. Los dos jóvenes gritaban con más furia y a falta de espadas preparaban sus puños. Mientras tanto, León llegó a la lancha, hizo entrar en ella a Antonieta, soltó la amarra y saltó al bote. En el mismo instante en que uno de los adversarios levantaba el brazo sobre el otro, vio la lancha en medio del río y, estupefacto, olvidando su ira, la mostró a su compañero. «¡Eh! ¡Eh!», gritó corriendo a la orilla. «¡Me parece una broma muy pesada!». Todos me habían olvidado detrás de la maleza. La dicha y la desgracia vuelven a las gentes egoístas. Me levanté. «Señores», dije a los pobres muchachos, compungidos y asombrados, «¿recuerdan ustedes cierta fábula? Esta burla quiere decir que les roban la mujer que creían haber robado». «La comparación no es muy galante», me gritó León desde la lancha. «Según tú, esos caballeros son ladrones y esta señora un...». Aquella señora le besó y aquel beso hizo que no oyéramos la grotesca frase. «Hermanos», añadí, volviéndome hacia mis compañeros de naufragio, «henos aquí sin víveres y sin techo donde resguardarnos. Construyamos una choza y comamos peces del río mientras llega un navío que nos pueda sacar de esta isla desierta». 6. «¿Y qué más?». «¿Qué más? Yo no sé. Me preguntas demasiado, Nineta. Hace ya más de 2 meses que Antonieta y León habitan el nido color de cielo. Ella sigue siendo una linda muchacha. Él sigue maldiciendo de las mujeres con más gracia que nunca. Lo cierto es que se adoran». Fin de la sección 7.